Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes a partir de las 16 horas, 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM del puerto. Y la web www.laradioneta.cl. Valparaíso. Allí un montón de músicas los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y con la web también, obviamente, la pueden escuchar donde se encuentre. Radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas en Turelló, 103.5, Radio ARC. La web www.arrc.cat. En Turelló, los domingos, a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de músicas. Buenas noches, amigos y amigas de Turelló. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el Jazztel, mejor dicho, no Jazztel, Gmail. Tiene un chat interno que nos podemos comunicar e interactuar a través del mismo. Hoy, martes 30 de septiembre de este año 2014. Y se acabó el mes. El próximo mes estaremos en octubre. Un mon de músicas. If you always feel you're out of place, when the DJ puts a drum and bass, techno music gives you headache, heavy metal's too frenetic for a sentimental heart like yours. There's a new rhythm in town, you see, brings the flavor of Caribbean sea. So while Latin stars above shine for us, come my love, while Fulanos start to play their tune. Are you ready, fellas? Why don't we do some boogaloo? Heart, you can stay apart. Come on, baby, you know. Come on, baby, come on. Do some boogaloo. traigo. Why don't we do some boogaloo? Los fulanos. Y lo que escuchamos antes era la introducción al tema. Boogaloo, de esto va el programa hoy. Les recuerdo, les refresco un poco la memoria al boogaloo. Es un estilo musical de ritmo latino, fuertemente latino, nacido de la fusión de ritmos afrocubanos y el soul estadounidense, cantado tanto en inglés como en español, y en algunos casos en lo que llaman Spanglish, pero también inglés, español o Spanglish. Se desarrolló en Estados Unidos entre 1963 y 1969, hasta el comienzo de los 70. Se hizo famoso en todo el mundo con el cantante Pete Rodríguez y con el pianista Richie Ray, con la orquesta de Joe Cuba y su sexteto con la canción Bang Bang, y con una excelente cantante, la Lupe. Ya la escucharemos, y a Joe Batán también. Entonces, esta es la música que vamos a escuchar esta tarde aquí en Contrabanda FM, en un montón de músicas. Se preguntarán por qué. Fácil. Hoy ha amanecido un día gris. Anuncia lluvia. Ha llovido un poco en la mañana. Salió tímidamente el sol. Vuelve nuevamente a estar nublado. Y estamos así, que llueve, no llueve, llueve, no llueve. Entonces, a un día como este, ¿no? Así con un clima tan inestable, lo que hay que ponerle es color, calor y ritmo. Un montón de músicas. Everybody dancing in the end of the world. Everybody shaking. The End of the World. Así se titula este tema. Y por ahí, en alguna parte de la letra, dicen, si esto se acaba, claro, están hablando del fin del mundo, si esto se acaba, que siga el Boogaloo. Bien, le decía que el Boogaloo es originario de, especialmente de Nueva York. Mezcla de ritmos latinos, soul estadounidense, música afrocubana. Fundamentalmente los músicos que habían detrás de este movimiento eran los llamados New Yorkers, los puertorriqueños, pero ya, digamos, nacionalizados norteamericanos o simplemente viviendo en Nueva York, ¿no? Gente que llegó allí, gente que nació allí, que ahí en la calle, como le llamaban, en el barrio, pues hicieron sus primeros pasos en la música y fueron creando este estilo musical, que fue el estilo precursor a la salsa. Porque la mayor parte de los músicos de este movimiento musical, posteriormente, cuando vieron que ya no era necesario seguir cantando en inglés y en castellano, porque ellos, claro, querían ocupar un sitio en el mercado de habla inglesa, cuando se dieron cuenta que ya lo habían ganado ese mercado, pero no solamente el mercado de habla inglesa, sino el de habla castellana, el de los hispanos, como les dicen allí en Estados Unidos, pues dijeron, señores, a la mierda con el inglés, y nosotros a partir de ahora en castellano, y esto se llamará salsa. Bueno, entonces, de un movimiento que nace en Estados Unidos en 1963 y tiene una corta vida realmente hasta finales del 69, comienzos de los 70, una música que se hizo famosa en todo el mundo. Es difícil, yo no creo que en Afganistán hayan escuchado esta música a finales de los 60, pero en el mundo occidental. Ahora, sorpresa, sorpresa, surprise, surprise. Estos dos temas que hemos escuchado, porque el primero, la introducción, no cuenta como un tema, son temas compuestos e interpretados por una orquesta de Boogaloo de Barcelona, los Fulanos. A la cabeza de los Fulanos está el vocalista, pianista y órgano Hammond, el señor Manuel Dabove. Manuel Dabove, que es el compositor de prácticamente todos los temas, excepto este que acabamos de escuchar, The End of the World, que es de Juan Carlos Díaz, el bajista del grupo, y de Manuel Dabove, líder, cantante y líder, y con arreglo también del resto de la banda. Los Fulanos, esta banda con base aquí en Barcelona, son Manuel Dabove, ya les digo, cantante, piano, órgano, Juan Carlos Díaz al bajo eléctrico y al contrabajo, Sibelius a la batería, coros y percusiones, Albert Dr. Kiwi Sabater a las pailas, congas y resto de percusiones, Carlos Compota Reyes a las congas, el quinto, también coro y percusiones menores, Jordi Berni al piano y al órgano, Jim García al saxo tenor y al saxo alto, Jaume Peña a la trompeta y Tom Johnson al trombón. El único que tenemos aquí que es anglo, que es inglés, es Tom Johnson al trombón. El resto, toda gente del país. Parece mentira, ¿verdad? Pero Boogaloo hecho aquí en Barcelona. Esto se grabó en el año 2011. De vez en cuando hay la posibilidad de escucharlos en el Jamboree. Continuamos con los Fulanos y después pasaremos a los grupos que dieron origen al Boogaloo. Pero es, digamos, este grupo, donde vaya, queda como unos auténticos reyes del Boogaloo. Sobran cueros, los Fulanos, desde Barcelona. All right, let's do it. Come on. solo quiero nada más, take it easy, solo quiero nada más. Bugalú desde Barcelona, año 2011. Acabamos de escuchar este tema titulado Sobran los cueros. Y ahora sí que retrocedemos a esos mágicos años de 1966 a 1970 con los creadores de este estilo musical, esos New Yorican Sounds del 66 a 1970. El primero de ellos, Ralph Robles, y este Come and Get It, un montón de músicas. Hey! Get It, Ralph Robles, desde Nueva York, años 1966-1970. El álbum, que es un recopilatorio, lleva por título The Bad Boogaloo. The Bad Boogaloo. El boogaloo malo, pero malo, digamos, en el sentido de cómo se usa ese término, bad, en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir el bueno? Todo lo contrario. Ralph Robles. Y ahora vamos a escuchar a un percusionista que fue uno de los grandes percusionistas de aquel estilo musical, que posteriormente pasó a ser también uno de los pilares rítmicos de la Fania All Stars, porque justamente de todos, bueno, no todos, pero los que eran líderes de estos grupos del Boogaloo y músicos integrantes de las orquestas, el paso que dan a la salsa fue a raíz de que se fusionaron y montaron no solamente una orquesta, sino un sello y una distribuidora. Y se dieron cuenta que el negocio no se lo podían dejar en manos de los blanquitos, de los anglos, y ellos tomaron el toro por las astas. Fania All Stars. Pero bien, estamos ahora antes de la Fania All Star, antes de la salsa. New York, 1966-1970. Y me refería al señor Ray Barreto. Ray Barreto. Y aquí lo escuchamos con este Mercy, Mercy Baby. Mercy, Mercy Baby. Ray Barreto en Un Mon de Músicas. Ray Barreto y su grupo Mercy, Mercy Baby. Esto es del álbum Acid. Ray Barreto, Un Mon de Músicas. El siguiente músico que vamos a traer esta tarde aquí a Ormón de Músicos, Ormón de Músicas, es uno de los también íconos y pioneros de la salsa que antes, como muchos de ellos, ya se los explicaba, pasaron por, no solamente por el Bugalú, sino en el caso de Eddie Palmieri, Eduardo Palmieri, a él me refiero, nacido en Nueva York, Estados Unidos, en diciembre del 36, es de origen puertorriqueño y de ascendencia corsa. A los 11 años audicionó en el Whale Recital Hall, al lado del Carnegie Hall, el lugar mucho más lejos del Bronx de lo que pudo haber él imaginado. En el Bronx, el barrio, organizó su primera orquesta a la edad de 14 años. Durante la década de 1950 incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Segui, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez, antes de formar su propia banda, la legendaria La Perfecta, en 1961. Con esta orquesta debuta en el 62. Era la época en que las charangas estaban de moda. Es decir, años antes al movimiento del Bugalú eran las charangas las que estaban de moda y animando fiestas y jolgorios latinos. Eddie Palmieri, uno de los grandes, posteriormente integrado en la Fania All Stars. Eddie Palmieri viene ahora a un montón de músicas. ¡Ay, qué rico! Bugalú, un montón de músicas, Contrabanda FM, la Radioneta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía, y Radio Arc en Turelló. ¿Cómo? Palmieri, Bugalú. Arriba con el Tasty, Tasty. ¡Qué rico! Yeah. qué rico. Eddie Palmieri, Bugalú, aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas, hoy martes 30 de septiembre del año 2014, último martes de este mes de septiembre. Dije octubre antes, de septiembre. El próximo mes ya estaremos en octubre y nos vamos acercando a pasos agigantados al fin de año. Volando se ha pasado este año. Eddie Palmieri. En aquella época, y como sigue siendo todavía en las orquestas de salsa, son orquestas, ¿no? Con sección rítmica, vientos, dos, tres cantantes. Increíble. Si eso es pura vida y pura energía. Orquestas, como la de Vladimir y su orquesta, que nos interpretan este Baby Boo Boogaloo. Baby, tú quieres gozar, Vladimir and his orchestra, Baby Boo Boogaloo. Contrabanda FM, un montón de músicas. Continuamos, que no pare el ritmo. Decía por allí que en algún momento del programa que en una tarde de domingo, de martes, o una tarde de cualquier día que esté nublado, lo mejor es ponerle buena música, ponerle música caliente, color, decía al inicio, color, calor, sabor y ritmo. Boogaloo contiene todos estos elementos. Saludos a Heidi, que nos escucha desde USA. Y también tenemos a una amiga que nos escucha desde Wales, en Gales. Liz nos está escuchando desde Wales, Gales. Y seguimos. Ahora vamos a escuchar a Johnny Colón. Ojo, no es lo mismo que Willie Colón, trombonista, también uno de los fundadores y personaje mítico en el mundo de la salsa. Él también fue uno de los fundadores de la Fania All Stars. Johnny Colón. Y un temazo. What you mean? Se pregunta. What you mean? Johnny Colón. Johnny Colón, Johnny Colón de este álbum de Bad Boogaloo, un recopilatorio de estos sonidos New Yorkers entre el año 1966-1970. Un montón de músicas. Seguimos en esta esta tarde de Bugalú aquí en Contrabanda FM. No quiero que dejen de bailar y dejen de disfrutar de la música, porque esa es la idea. Esa es la idea, que muevan los pies, muevan las caderas, muevan, inclusive si solo pueden mover los dedos meñiques, pues que lo hagan. O si solo pueden mover los deditos de los pies también, pero hay que moverse. Boogaloo en un monte de músicas. Otro álbum recopilatorio de la época, que lo titularon Quiero Boogaloo, recoge a los... top, a los tops, a los mejorcitos de este estilo. Ya cada vez estamos más cerca de la salsa, cada vez nos vamos acercando más. Si antes, de todas maneras, lo que acabamos de escuchar, también teníamos gente, pero que era lo mejor de lo mejor: Ralph Robles, Ray Barreto, Eddie Palmieri, gente que... todos ellos líderes posteriormente de sus propios grupos. Es el caso de nuestro siguiente invitado, el señor Joe Cuba y su sexteto. Nos interpreta un tema original de Joe Cuba y Jaime Sabater. Bang, bang. Un montón de músicas. El señor Joe Cuba y su sexteto. Bang, bang. El siguiente cantante que tenemos aquí es otro de los íconos de el bugalú y la salsa, el señor Pete Rodríguez. Y este, I Like It Like That. A bailar. Keep on dancing. Gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hot. commence your feet to skate. Pick up your arms and make them shake. Maybe if you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. Like it like that. Pete Rodríguez y su grupo. Y ahora. La única, la grande, la inimitable, la inigualable Lupe. La Lupe, cantante, acompañada por el tremendo percusionista, otro también, único maestro de maestros, el señor Tito Puente. La Lupe y Tito Puente en un montón de músicas. Y el tema es original de La Lupe, este terremoto de mujer. Qué bueno Bugalú. Lupe y Tito Puente. Está sonando. Él debía ser el primero. Gurru, mijito, dice la Lupe, cantando ese tema original de ella, escrito por ella, con ese tremendo bailero al lado, Tito Puente. ¡Qué bueno Bugalú! Y no me resisto a hacerles escuchar el siguiente tema de la Lupe, que posiblemente es uno de sus mayores éxitos. Una canción que popularizó la señora Peggy Lee. Después se han hecho infinidad de versiones de este tema, pero quien la hizo popular fue Peggy Lee. También Elvis Presley hizo una muy buena versión de este tema, pero como la versión de la Lupe, ninguna. Un montón de músicas. Groovy, baby, groovy. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever, that is something you all know. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. Fiebre, una maravilla esta mujer, es todo un terremoto, she's like an earthquake, realmente. La Lupe, con su grupo, del álbum de Bad Boogaloo. Y volvemos, regresamos al Quiero Boogaloo y escucharemos un par de temas más y después vamos a hacer un cambio, un poquito de música para no cansarles demasiado con tanto Boogaloo. Siguiente tema, Bobby Valentín y el tema Use It Before You Lose It. Un montón de músicas. Anyhow. Don't lose it, don't lose it. Use it before you lose it. Úsalo antes de perderlo. El señor Bobby Valentín. Ahora tenemos a Eddie Palmieri, que ya lo habíamos escuchado anteriormente con su grupo, este pianista norriqueño, acompañado en este caso por un contrabajista cubano, Cachao, uno de los grandes, grandes, grandes en su instrumento. Él tenía, porque ya no está con nosotros, una, bueno, no una pugna, pero Cachao decía que él fue el creador y el inventor del mambo, y no Pérez Prado, como, digamos, se conoce de forma, digamos, convencional o de forma generalizada. Cachao decía que el mambo fue él quien lo tocó primero. Cachao, que después, a su muerte, nos dejó a Cachaito, su hijo, y que también desafortunadamente falleció, pero tenemos la suerte de tener aquí en Barcelona a una nieta de Cachao, Lázara Cachao, una excelente pianista, una excelente pianista. Pero bien, aquí tenemos a Eddie Palmieri con Cachao. Y Eddie Palmieri con Cachao. Ah, y nos van a tocar, me parece que el mismo tema que escuchamos anteriormente, Ay, qué rico. Bueno, lo escuchamos, qué más da, ¿verdad? Ay, qué rico. Eddie Palmieri, Cachao. ¿Cómo? Palmieri, Bugalú. Ajá, no, es el mismo, es la misma versión. Es la misma versión que escuchamos anteriormente. Por lo tanto, de esta nos pasamos directamente a el hermano de Eddie Palmieri, Charlie Palmieri. Charlie Palmieri en un mon de músicas. Y este tema, Boogaloo Manía. A seguir bailando. Thank you. Bugalumanía, señor Charlie Palmieri. Y ahora vamos a cambiar un poquito el tono de la música. Seguimos dentro de la música latina y tengo aquí en mi mano un recopilatorio del sello Rough Guides Records, cuyo título es Latin Funk. Y dice, los latinos siempre han sido, they have always been funky. Dice que siempre han sido funky los latinos, desde la pulsación del sol montuno a los ritmos y a los ritmos del bugalú y también songo beats. Vamos a ver qué pasa aquí. José Conde y Ola Fresca. José Conde y Ola Fresca. Ochiri Pam Pam. Thank you. Conde y Ola Fresca, y ese tema Oshiri Pan Pan. Bien, ya hemos pasado, bueno, unos cuantos minutos, 18 minutos, la hora de programa. Desde esta mezcla que vamos a escuchar ahora son de músicos mexicanos establecidos en Estados Unidos, más músicos latinos. Es una música que se mueve entre el funk y el afrobeat. Y es un grupazo, Antibalas. Y el tema Cheche Cole Macosa. Cheche Cole Macosa. Antibalas. Un montón de músicas. Un balade de Mayayo. Dime yo, Medea. Tú ve a Dima, Mayayo. Dime yo, Amadea. Tú ve a Dima, Mayayo. Dime yo, Medea. Umba, umba. Yo, Changa Noe. antibalas. Cheche cole macosa. Y ahora desde Caracas, Venezuela, los amigos invisibles. Y este tema, yo soy así, un montón de músicas. Thank you. Los amigos invisibles de Caracas, Venezuela. Y este tema, Yo soy así. El siguiente grupo se escapa un poco de lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Es un grupo norteamericano con base en Miami, en Florida. Y ellos tienen como, digamos, base musical de su grupo, y en esto sí que hay cosas en común con el resto de los grupos que hemos escuchado anteriormente, un poco de Afro-Cuban music, hip-hop, Latin, funk, electro y dub. Dub from Jamaica. The Spam All Stars. The Spam All Stars. Y vamos a escuchar un tema titulado Ho Chi Minh, un montón de músicas. The Spam All Stars, este tema titulado Ochi Mini. Latin Funk. Comenzamos con Boogaloo y para cambiar un poco el tono musical del programa, hemos pasado un poco a este Latin Funk. Hoy, último día del mes de octubre, otra vez iba a decir de septiembre. 30 de septiembre, el próximo martes será octubre. Hoy se pone punto final al 24º Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, organizado por la AMJM de aquí de Barcelona, la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. Y se cierra con un concierto en la Sala Jamboree. El cuarteto, porque es un cuarteto, de Luca Tondena, un saxofonista italiano radicado en Barcelona. Y será él, con su grupo, quien ponga el broche final a este 24º Festival La Hora del Jazz. Luca Tondena al saxo tenor, Marcelí Valle al saxo alto, un músico de aquí de casa, Gianpaolo Laurentacci al contrabajo, señor argentino, y Ramiro Rosa a la batería. Tocarán una selección de piezas originales y la adaptación de algunas piezas maestras del jazz que conforman el repertorio de este singular cuarteto ítalo-argentino-catalán. Luca Tondena Quartet. Esto hoy, 30 de septiembre 2004, en el Jamboree. Y la cosa sigue, porque esta semana está movidilla en el Jamboree. Miércoles y jueves, 1 y 2 de octubre, la New Brownie Quintet e invitados. Viernes, 3 de octubre, Lucrecia, Eternamente Cuba, esta cantante y pianista cubana, residente en Barcelona, ya camino de las 2 décadas. Sábado 4 de octubre, Luis Perdomo, Mimi Jones, Rudy Royston, trío. Y el domingo 5 de octubre, la cantante René Mari. Una semana, ya lo ven, bastante movida y muy, muy, muy interesante en el Club Jamboree aquí en la Plaza Real. El siguiente grupo, Nortec Collective, es un colectivo de música electrónica, Nortec, formado en 1999 en la ciudad de Tijuana, la tristemente conocida ciudad de Tijuana, en la Baja California. Lo conformaron Bosti, Clorofila, Hiperboreal y Fusible. Nortec, además de ser el nombre de un tipo de sonido contemporáneo, es principalmente un colectivo de música formado en la ciudad de Tijuana, en México, cuyo objetivo es la realización de música electrónica mezclada con música norteña, así como banda sinaloense y tambora. Nortec es también conocido como Nortec Collective y cada integrante realiza proyectos por separados. Cada músico produce sus LPs con el símbolo del colectivo Nortec y bajo el sello discográfico Mill Records o con la disquera en donde están grabando indistintamente. Escuchemos ahora al Nortec Collective en esta pieza titulada Funky Tamanzula. Funky Tamanzula, un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. Muñequita, psst, psst, psst, voltea, que no me oyes. Bailarina presumida. Collective y este tema Funky Tamazula. Antes creo que le dije Tamazula, es Tamazula. Bien, este siguiente tema está dedicado a estos políticos corruptos que nos roban a diario. Nos roban a diario. Es el grupo que juegan con estos dos personajes de ficción, Batman y Robin. Justo han cambiado una vocal. De Batman pasa a Bitman, si la intercambian, y de Robin a Roban. Bitman y Roban. Para esos políticos corruptos que nos rodean por todas partes. El hechizo. Un montón de músicas. Estilos de luz, y los que están aquí es que ya se perdieron el bus, porque esta noche vinieron a celebrar, ya han venido los que van a vaciar el bar. No es hablar por hablar, es tocar para ganar, crear y crear y luego hacerte cantar, en tu cama, en el auto, en la calle o acá, voy a hacerte mover, voy a hacerte temblar. Cuando lo quieran ver, DJ Pipan, eres yo, soy hora del techo. Nadie es experto, cada uno tiene su universo. Cada día algo nuevo que invento. Cada uno tiene su mundo. Así es como traigo mi rumbo. La ruta alumbro y no sucumbo. Caminos bifurco, he creado mi surco. Aún aquí, sin insultos, por hacer lo que quiere yo a nadie culpo. Como una serpiente, los hipnotizo. Tengo mi flauta y tengo el hechizo. Porque cantar para mí es mi vicio. Y si todos saltaron fue T-Time quien lo hizo. Cuando lo quieran ver, DJ Pipan, eres yo, soy hora de te. Para los que esta noche vinieron a prender fuego, los que vinieron a entrar al juego. Socorro, necesito ayuda, tengo un apodo. Es hora del té y así no hay modo. Nada que nos pare, así no me enojo. Vengo y me enfoco, traigo los ojos rojos. Luego es como que por dentro te toco. Después boom boom, aquí es como exploto. Lo anoto, no necesito ni un lápiz. Improvisar para D-Time es un asunto fácil. Ágil, claro que hay que ser muy volátil. Así es como sigo aquí y casi llego a mi fin, otra vez aquí. Es hora del té, él es un MC. Bitman y Roban otra vez en el aire. Con T-Time para hacerte el baile. Cuando lo quieran ver, DJ Bitman, él es. Yo soy hora del té y te vamos a mover. Si todos tienen actitud, todos ahora digan salud. Si todos tienen actitud, Bitman y Roba, el hechizo. El último grupo que escucharemos esta tarde es un grupo musical formado en 1995 con base en Los Ángeles, California. Oso Matri, con Z, Oso. Oso Matri es el nombre del grupo. Son conocidos tanto por su activismo político como por su diversidad de estilos musicales. Su diversidad de estilos musicales, que incluyen el rock en español, hip hop, la salsa y la cumbia. Sus discos combinan canciones en inglés y en español. y sus miembros son notablemente diversos racialmente. El nombre del grupo proviene del náhuatl y se refiere al símbolo astrológico del mono en el calendario azteca, así como al dios de la danza y el fuego. El grupo comenzó su carrera en Los Ángeles y en el área de la frontera de San Diego y Tijuana. Osomatli, la gallina, un mon de músicas. ¡Gallina! Échate a volar, gallina, la gallina. Así se titula este tema que acabamos de escuchar con el grupo Osomatli. Y estamos llegando al final ya de este programa, que lo comenzamos con Boogaloo y ese grupo barcelonés, Los Fulanos, como una introducción a lo que era el Boogaloo hecho aquí, ahora, actualmente, de una música que tuvo su máximo esplendor entre los años 1963 a 1970. Y después hemos pasado por Latin Funk, una cumbia, lo que escuchamos anteriormente de La Gallina, de Osomatli. El ritmo básico de esa canción era una cumbia colombiana. Sin more unity. Yes. Y con esa música y con este tema que está sonando del grupo Up, Bustle Out, ponemos punto final a esta cita con un montón de músicas. Una nueva sesión con un montón de músicas. La última sesión de este mes de septiembre. Hoy es el 30 de septiembre del año 2014 y se acabó el mes. El próximo mes ya estaremos, el próximo programa, perdón, estaremos en octubre. Un montón de músicas directamente desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. La web, en caso que no se encuentren en Barcelona, como es el caso de Heidi, que nos escuchaba, desde los Estados Unidos, la costa atlántica, y si no me equivoco también Lisi desde Gales, en Gran Bretaña. Bueno, en directo, Contrabanda FM, la web, www.contrabanda.org. También un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite al siguiente martes, a partir de las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Y la web, radioalmaina.org. En Radio Almaina, Granada, nos pueden escuchar los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Turelló, 103.5, Radio ARC, web, www.arrc.cat. En Turelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Un montón de músicas. ¶¶